El martes la bancada del gobierno dijo que no había dinero para eso. Sin embargo, la respuesta contradictoria del día siguiente del propio presidente de la República, Nicolás Maduro, es que ellos van a dar una tarjeta socialista a 300.000 personas por un monto de 14.500. Entonces, ¿cómo es que el día martes ellos dicen que no hay dinero para los pensionados, quienes se ganaron su pensión, pero al día siguiente ellos discrecionalmente no sabemos cómo? Es que estas tarjetas, ¿cuál es el criterio para el cual ellos escogen? Lo que sí sabemos, porque en las elecciones del 6 de diciembre hubo candidatos del PSOE que se dedicaron a otorgar pensiones, cosa que es un delito, porque ellos no son funcionarios del Seguro Social. El año pasado las pensiones del Seguro Social se paralizaron. No sacaron los listados que lo solían hacer en el periódico el tercer domingo de cada mes. Y cuando se acercaba las elecciones del 6 de diciembre, publicaron lista de la misión Amor Mayor, que ahora se llama Hogares de la Patria, que son personas que si bien lo necesitan, muchos de ellos no cotizaron al Seguro Social. Entonces lo hacen de forma electoral discrecional. Las UVC muchas veces son los que van a las casas de los militantes del Partido Socialista Unido de Venezuela y les ofrecen este tipo de pensiones muy cerca de las elecciones.